El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras... Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Aquí estamos en Radio Fogón en la 97.3. En el mundo entre comillas. Estamos haciendo acá desde Radio Fogón la 97.3 de El Hoyo los domingos a las 5 de la tarde. Programa que consta de biografías, de investigaciones muy profundas que hacemos con Bernardo y también con el Martu. En este momento yo estoy absolutamente solo aquí en la radio, manejando los controles, pero por suerte tenemos a alguien, creemos que al menos está del otro lado ahí. Bernardo, ¿puede ser? ¿Está ahí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ah, qué lindo, qué placer escuchar su voz, Bernardo. Igualmente, un gusto. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, aquí desde Siberia, haciendo esta transmisión. No ha podido llegar hasta aquí, hasta El Hoyo. No, se ha puesto difícil aquí la cuarentena, entonces estamos aislados. Bueno, habría que avisarle a la policía de Puyén que en El Hoyo ya no hay más casos, hay cero casos de COVID, así que podría flexibilizar un poquito, Sí, bueno, estamos haciendo las averiguaciones pertinentes. Sí, y vamos a tomar también las represalias que convengan. Así será. Bueno, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Con muchas cosas para pensar en esta semana que no nos hemos escuchado. Uh-huh. Así que me parece que hoy vamos a tener un programa con mucha información y mucho para pensar. Así es. A mí me tienen preocupado un poquito algunas situaciones que han ocurrido en las últimas dos semanas que no pudimos escucharnos y estar en el aire, pero que se han escuchado mucho en la radio y en diferentes medios y redes, estas cuestiones de un tremendo avance del fascismo a nivel regional acá en la zona, en Bariloche y en Bolsón, y a nivel, bueno, internacional ya lo sabemos, ¿no? Pero bastante fulero lo que está pasando en Bariloche, estos intentos de marchas contra la Loflaken Winkul Mapu, amenazando con salir armados a defender la patria, bueno, el resurgimiento de un nacionalismo bastante fulero. Y en Bolsón cosas bastante parecidas, contra las ocupaciones de tierras, además de cantidad de casos de abuso policial y muchísimos casos. En una semana hubo 7 casos de intentos de secuestro a pibas en Bolsón. bastante espantoso todo lo que ocurrió en estas últimas semanas en la zona. Sí, la verdad que no hay como un resurgimiento de lo más nefasto y no se están guardando nada, me parece. Sí, ¿no? Vos sabés que ayer estaba leyendo un libro, estoy leyendo un libro que se llama Los niños del Brasil, que habla acerca del nazismo y habla acerca de las condiciones que permiten, que permitirían un rebrote del nazismo, ¿no? Y habla de la necesidad de que haya un malestar económico y una pobreza que vaya avanzando también hacia las capas medias. Bueno, quizás andamos por ahí, ¿no? Sí, y una necesidad de encontrar enemigos y chivos expiatorios, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay algo que también está difícil de resolver, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, un derecho que figura en términos constitucionales, pero que el Estado no garantiza y que solo es distribuido vía mercado. Y mientras haya esta distancia entre el derecho y el mercado, me parece que no va a haber una solución. Así que nada, me parece que está complicado por ahí también esto. No queríamos arrancar el programa sin mencionar estas preocupaciones que nos que se nos meten ahí en la cabeza todo el tiempo. Y bueno, a estar atentos. Y ahora sí, seguramente vamos a empezar con el delirio que suele ser este programa, Bernard. Trataremos de no perder la compostura, ¿eh? El mundo entre comillas. Un viaje por los melancólicos canales del tiempo. Ahí te baja el volumen. A bordo del barquito de papel de las palabras. Estamos aquí nuevamente. Hoy es... ¿qué día es hoy? ¿6 de septiembre, Bernard? Te agarré totalmente desprevenido. 6 de septiembre. Más o menos. 6 de septiembre y son las 5:08 de la tarde, así que nos estás escuchando en vivo, ¿eh? Y nos podés mandar mensajes, vituperios y todo lo que sea, lo que sientas. Al 2944-917288 nos estás escuchando en la 97.3, también en radiofogón.blogspot.com y también nos podés estar escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques. Nos vas a escuchar en algún momento también en radiolanegra.blogspot.com. Empezamos, Bernard, con nuestro programejo. Bien. Antes de arrancar, sí, tenemos que, queríamos, que aclarar algunas cosas, ¿no? Sí, el domingo pasado, a escasos segundos de empezar, hubo un corte de luz misterioso en el hoyo, y lo vamos a leer claramente como un sabotaje al mundo, entre comillas, dado a la información que vamos a dar cuenta hoy. Sí, hoy y ya tenemos bastante claro cómo ya armamos también una red de contraespionaje por si nos querían agarrar hoy, ¿no? Por sí, si nos querían ver sin ser vistos, o se podría llamar el programa de hoy. Y me permití una breve cronología del espionaje moderno porque esto no fue un hecho aislado y es brevísima de verdad. Y vamos a arrancar con el año 1940 con la muerte de Trotsky. O el asesinato, uh-huh. Podríamos decir. Y sí. De esto no vamos a hablar mucho ahora porque el programa lo vamos a mencionar. 1970, Watergate. Robo de documentos en una sede del Partido Demócrata. Esto produjo la caída de Nixon. Mm. 1973, Nadia Raskolnikova. Alteración de fórmulas químicas. Esto es un caso testigo del espionaje industrial. 1987, Arturo Quiroga. Filtración de planes de ataques a blancos soviéticos en Medio Oriente. O sea, uh-huh. Nos estamos metiendo con pesos pesados. Sí, 1990, sí, sí. 1994, espionaje y sabotaje a la apertura del Mundial 94. Recordemos el penal mal logrado que iba a desembocar en un arco que se quebraba. Bueno, le erraron al arco. No me acuerdo de eso, ¿eh? YouTube, por suerte, está ahí para ilustrarlo. Voy a buscar, ¿eh? Voy a buscar. Sí, es una imagen digna del Mundial 94. Dice nuestra cronología, 1996, se filtran planes argentinos, porque pasa en el mundo, pasa en Argentina y vemos que va a pasar en el hoyo también. Sí. Se filtran planes argentinos para hacer viajes a la estratosfera. Hay una campaña de ridiculización al primer mandatario como parte de la estrategia de la CIA. Recordarán aquellos viajes que nos prometía el presidente. Pero no hacía falta que la CIA lo ridiculice a ese hombre. No vamos a nombrarlo, porque sabemos que nos puede llegar a pasar cualquier cosa si lo nombramos. Sí, sí. Bueno, todo eso es parte de una campaña de desprestigio. 2012. Agentes encubiertos apagan la antorcha en los Juegos Olímpicos de Londres. Esto provoca un colapso energético, por supuesto, ¿no? Y un colapso económico. Y llegamos al año 2020, se filtra, no sabemos muy bien cómo, se filtra información de lo que iba a ser el programa del mundo, entre comillas. Esto trae como consecuencia un sabotaje que consistió en el corte de luz a 20 segundos de iniciarse el programa. Repito, a 20 segundos de iniciarse el programa. Y a su vez hay un vallado en un pueblo vecino para que no se puedan juntar los productores y conductores de esta transmisión. Y estamos así todo metidos... estamos al aire. No nos pudieron doblegar, ¿eh? No, estamos metidos en una red bastante densa, pero así todo no claudicamos. Empezamos con el programa sobre... ¿Qué nos toca hoy, Bernardo? Hoy tenemos a nuestra espía favorita, nuestra espía de la KGB, África de las Heras. Y en este mundo, entre comillas, 1909, citada a declarar África de las Heras. Unión Soviética. ¿Qué vos quisieras hacer? En mi experiencia, por casi ni yo sé nadie. Guerra Civil. ¿Y cuánto? Trotsky. ¿Volvía a ser en mi área? Diego y Frida. La manda de secretaria de Trotsky en Oslo y en México. Y ella viene a vivir junto con León Trotsky, Natalia, su mujer y el nieto, en la Casa Sur de Fidel Caro. Mercader. Esta secretaria, en las sombras, tenía por misión trazar los mapas de la Casa Azul para permitir el atentado de Sikeinov contra Trotsky. Félix Berto. Estamos hablando de una espía, de la espía del KGB. ¿Qué tenemos en esta estructura? Tenemos que, como manera de estar en el mundo, era estratega y además es una estratega muy particular. Lo que pasa es que en la época en la que África de las Heras nació, que fue en el año 1909, abril de 1909, como agente de radiotransmisión. Mentira. En 1942, la demanda sobre las líneas alemanas en Berlín, en Ucrania, con el aparato de transmisión en la espalda. Revolución. Engaño. 1909. Citada a declarar África de las Heras. África de las Heras, entonces, es nuestra citada a declarar en el día de la fecha. Y estuvimos intentando hacer producción seria, y ahora ahí me doy cuenta de cómo es que se nos ha filtrado la información, Bernardo. ¿Cómo le ha llegado la información a la KGB? ¿Cómo supone usted? Y era bastante fácil que le iba a llegar, porque nosotros llamamos a la KGB, le hicimos un llamado telefónico, preguntándole por África de las Heras, le dijimos nuestros nombres, todo, nos la remandamos, Bernardo. No, nos entregamos en bandeja de plata, me parece. Bueno, intentamos hacer producción seria, llamamos a la KGB, nos pasaron el número, gracias a la gente que nos pasó el número, que nos pasó el número. Y bueno, intentamos, pero no quisieron pasarnos nada de información, Bernardo. Y son famosos por su hermetismo, ¿no? Sí, parece que los documentos de África de las Heras todavía están clasificados. ¿Qué significa esto de que están clasificados? Y que no tienen acceso público. Claro. ¿No? Sí, suponemos que sí. Nos habló en ruso el hombre, pero bueno, como bien sabemos bastante de ruso, pudimos entender que no quería colaborar. El hombre este, que se llamaba Guruchev, de la KGB. Ahí vamos a escuchar la nota que intentamos, bueno, donde intentamos sacar algo de información, no nos pasaron nada, no nos pudieron ayudar la gente de la KGB. A ver, vamos a escucharlo. Hola, sí, buen día, con la KGB. ¿Y qué vos quisieras hacer? En mi experiencia, por casi no yo sé nadie. Ah, pero a mí me pasaron este número, me dijeron que pregunte con Guruchev. ¿Y cuánto? Yo soy, mire, de Radio Fogón, que es la radio comunitaria del Hoyo, que queda en Argentina, ¿vio? ¿Volvías en mi área? No, así se llama el pueblo, sí. Bueno, hacemos un programa que se llama El Mundo Entre Comillas, y bueno, y siempre tratamos sobre las biografías de determinados personajes, y esta vez queríamos preguntarles a ustedes. ¿Sí, claro, vos pasas y alguien de película? No, Radio Fogón sí es una radio comunitaria. ¿Qué? No necesariamente comunista, pero bueno, sí, está presente el pensamiento crítico, somos anticapitalistas, bueno, lo que queríamos preguntarle era... ¿Abarcató, señor? No, trotskista no necesariamente tampoco, aunque la gente que participa puede simpatizar con cualquier ideología o forma de lucha. En eso nosotros somos... ¿Impresión vos para bien y a ti? No, pero no... ¿Entera con mi cómic, Cristian? No, número de documento, pero sin... ¿Para qué? No hace falta número de documento. ¿Para qué necesita el número de documento de la gente de la radio? Pero que siendo ya es muy genial. Yo lo único que quería saber era si nos podían contar un poco de la historia de África de las Heras, ¿vio? Esta espía española que trabajó para la KGB... y que estuvo en México, en Uruguay. Ya no les entiendo vos que ya pasó, que tal, que yo, niña. Y pero son cosas que ya son medio públicas, señor, que ya se conocen, está en todos lados eso. Si usted lo googlea, por ejemplo, busca África de las Heras, espía... Digamos, en la conclusión de Sebastián, ya daré, No, claro, googlear es... buscar en Google. ¿Es un ser vos por ellas valioso? No, estoy hablando en clave, señor. Le estoy diciendo que un poco ya se conoce la historia de África de las Heras, ¿vio? Y por ahí la realidad pues es que mierda pasa. Hay un película de Gorbachev, Sebastián, y cuando después ya. De Gorbachev. ¿Búlgaras? O sea, mira, de húngaras, después que mierda. ¿Cómo de Gorbachev? No, la palabra, tú busquen ya vos que tiene película de Bosnia. Pero Gorbachev no era el presidente de cuando cayó la Unión Soviética. De como de los 90. De arriba sin el Brasil, sin irte al otro, ¿cuánto es? De los 80. ¿Cuál es la paralela de Brasil? Ya padece. Es simple. ¿Cómo que no? Sí, señor, la Unión Soviética se desintegró en los 90. Ahora el presidente de Rusia se llama Putin. Estamos hablando de whisky mierdas. No, le juro que se llama así, sí. Últimamente ya sin tiempo se te carga una experiencia sobre post-mística, ya son. Y Rusia es capitalista, se podría decir que es capitalista. Sí, dice mi polaco. Bueno, mira. Este camarada está viendo la chota de vos y ni que me dicen otro vos conversando con él. Yo entiendo que ustedes no quieren afrontar la realidad. En realidad, a nosotros tampoco nos gusta enfrentar la realidad. Nos pasa lo mismo, es difícil. Nosotros, de polaco, de vos y vos analizamos todo tu papá que es que me ha dado bien. Sin eso, dos días. Bueno, disculpe. No queremos decir ni hacer bien. Bueno, disculpe, señor, no quise sacarlo de arco séptimo, dos peñas que ha llegado y que ha pasado y que vos vos quieres que mierda. No, está bien. No más piezos. En dudas es. Está en todo su derecho. ¿Cómo digas? Que dudas es. Siempre te enseño duda. Después que es que me ha dado bien. Es la verdad, yo soy ya bien. Cortó. No, dice que no nos puede ayudar, che. Ahí estaba la entrevista que le estábamos haciendo a Guruchev, donde decía que por órdenes de Gorbachev no podía darnos la información que le estábamos solicitando desde acá, desde El Mundo Entre Comillas, y ahí entendimos cómo se nos filtró la información, Bernardo. Claro, no, estuvimos poco astutos, me parece. Bueno, así que como no teníamos información así como desde el plano de lo de la realidad, nos fuimos a lo astrológico y a estas cosas, y sacamos que África de las Heras era de, nacida en 1909, era Gallo y Tauro. Bien. Gallo en el horóscopo chino y Tauro en el horóscopo occidental, ¿no? Bien. ¿Qué significa esto? Que el gallo, dice la gente habilitada para estas cosas, ¿no? Nos han dicho que el gallo, como jefe supremo del corral, es orgulloso, pero de corazón blando, seguro de sí mismo, vanidoso y autoritario. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo paso a paso en la vida de África de las Heras. Su lema es, ante todo, lealtad, llamar las cosas por su nombre, ser francos, abiertos y sinceros, siempre dirán la verdad y mantendrán la palabra dada. Hay que ver esto, ¿no? Vamos a leer esto como una hipótesis, ¿no? Persigue el respeto y la admiración ante un talante arrollador, se esconde un embustero, atención, se esconde un embustero, embustera en este caso, que disfraza su verdadera naturaleza, teme que descubran sus puntos débiles. ¿Qué le parece, Bernardo? Y me parece que debe ser difícil ser gallo porque se pone en contradicción este ser franco con este embustero. ¿No? Sí, bueno, sí. ¿Quién no tiene sus contradicciones? Sí, sobre todo los que escriben horóscopos, digamos, tienen sus contradicciones. Dice, su mayor característica es su capacidad de observación. Uh-huh. Sí, está arriba de la pirámide del gallinero. Ahí va. Permanece atento a los detalles, al extremo de que parece tener ojos en la espalda. Nada escapa a su apreciación. Consigue sacar adelante proyectos ambiciosos al mismo tiempo que obtiene reconocimiento social. Suelen tener gran precisión y exactitud en sus observaciones, Bernard. Bien. Esto último me da a entender que ni usted ni yo somos gallos. Claramente. Bien. Claramente estamos lejísimos de ser gallos. Pero bueno, como no pudimos obtener información de la KGB, llamamos a un grupo que se llama Hermenautas, que nos hicieron la carta natal de África de las Heras, y que un fragmento de ella, porque dura una hora y media esta carta natal que nos hicieron exclusivamente a pedido esta gente de Hermenautas, vamos a extraer un fragmentito y vamos a ver qué dice la carta natal de África de las Heras. En general hay muy poca información personal acerca de África de las Heras, ¿no? Lo que tenemos es una visión que se va construyendo a partir de los diferentes eventos de su vida que quedaron documentados, pero tenemos muy poco de lo que sería una penetración, ¿no?, dentro de la psicología del personaje. Y en ese sentido yo creo que la carta natal nos va a ayudar bastante. Bueno, ¿quién es África de las Heras, verdad? ¿Quién es nuestro personaje? Como el nombre de la charla lo indica, estamos hablando de una espía del KGB. ¿Qué tenemos en esta estructura? Tenemos que, como manera de estar en el mundo, era estratega, y además es una estratega muy particular porque tiene Mercurio, Venus y Marte en ese nivel, los tres planetas que normalmente son considerados los planetas personales. A veces se considera la Luna un planeta personal, pero realmente la Luna tiene una categoría diferente, ¿no?, al mismo nivel que el Sol, en esa categoría que se suele llamar los luminares, ¿no? En astrología al Sol y a la Luna se le llaman luminares, y los planetas personales serían realmente estos tres: Mercurio, Venus y Marte. Entonces, el hecho de tener los tres planetas personales en el nivel vital, y en cambio en el nivel social tener a Saturno, a Urano y a Neptuno, que son planetas sociales y transpersonales, nos estaría hablando de esa doble realidad de África, donde por una parte está su mundo vital, más íntimo, más cercano, al centro, y por otra parte los personajes sociales que va encarnando en función de las misiones que tiene que realizar. Es decir, de alguna manera, dentro de esta estructura estratega está encapsulado lo que podríamos entender como su universo más íntimo, ese universo definido por su manera de pensar, las cosas que realmente quiere, y su manera de autoafirmarse y avanzar en la vida, ese Mercurio, ese Venus y ese Marte. Y en el nivel vital también tenemos a Quirón, que probablemente nos habla de la dosis de sacrificio que representó para ella el abrazar el tipo de vida que abrazó. Bueno, otra cosa importante, por supuesto, es que el nivel social sea dueño de sí. El dueño de sí lo hemos descrito otras veces como la estructura más cercana a la imagen del guerrero. Y efectivamente ella socialmente encarnó esa imagen del guerrero, a veces de forma literal. Una de los episodios más llamativos de la vida de África de la Cera fue cuando saltó en paracaídas tras las líneas alemanas en Ucrania, estuvo como guerrillera durante un buen tiempo, además haciendo labores de espionaje y de desinformación. Ella manejaba equipos de telecomunicación, radiotelefonía y radiotelégrafo, ¿no? Lo que se usaba en esa época, y con ese entrenamiento que tenía, su misión era interceptar mensajes de los nazis y al mismo tiempo crear mensajes ficticios que sirvieran para desinformar al enemigo. Pero eso lo estaba haciendo junto con los guerrilleros ucranianos, y se vio envuelta en más de una ocasión en situaciones de combate. Ella mata de un tiro a uno de los miembros de su grupo que consideraba que era un traidor. Entonces ahí está, ¿no? Esa parte dura, esa parte guerrera, está reflejada allí sin duda alguna. Y en general su capacidad para hacer lo que hacía falta hacer. O sea, una de las maneras en las que hemos descrito al dueño de sí es también como la persona heroico-pragmática. Ese término pragmático se refiere a la capacidad para hacer lo que toque hacer en cada momento. Si lo que hay que hacer es matar un dragón, pues se mata el dragón. Y si lo que hay que hacer es simplemente pintar una pared, pues se pinta la pared. O sea, hacer lo que toque hacer en cada momento, con una dosis de pragmatismo, es una de las características del dueño de sí. Y efectivamente ese fue un rasgo en la vida de África. Un personaje heroico pragmático, nos dice la gente de Hermenautas, interesante la forma de nombrarla, ¿no? Empezamos, nos metemos de lleno en la vida de África, Bernard. Sí, vamos a tratar de desentrañarla a esta mujer tan particular. Qué llamativa esta figura del matar al dragón, ¿no? Pero bueno, ya sí. Vamos a ver que se cargó unos cuantos dragones. Sí. ¿Quién es África de la Cera? ¿Quién fue África de las Heras? Podemos decir de una que fue muchas cosas en su vida. ¿Qué fue? Fue madre adolescente, modista, anticuaria, guerrillera, paracaidista, telegrafista, secretaria de Trotsky. Por sobre todas las cosas, ella fue una espía. Fue española, fue rusa, fue francesa, mexicana y uruguaya. Se llamó Yvonne Snoy, María Luisa, se llamó María de la Sierra y María Pavlova. Y hay quienes, no sabemos muy bien porque todo en la vida de África es un rumor, y hay quienes dicen que también se llamó Roine y María Fortus. Y por supuesto, y lo más importante, y esto sí tenemos testimonio, se llamó Patria, ¿sí? Uh-huh. Y ese es el nombre que figura en su tumba, que está grabado en su tumba. Hemos estado dando a conocer su tumba en los últimos días. Allí figura el nombre Patria. Nació en Ceuta, sí, allí en el estrecho de Gibraltar, pero del lado africano aparece en la canción de Manu Chao también, por si no nos ubicamos en el mapa. Ah, es ya. Verdad, entre Ceuta y Gibraltar, dice, ¿no? Ajá, ahí va. Exactamente. Nació el 26 de abril de 1909. Acá nosotros me parece que tenemos que hacer justicia a una tensión que hay con el Estado soviético, entre lo que queda del Estado soviético, de la estructura del Estado soviético y el mundo entre comillas, porque en la lápida figura 1910. Sí. Y yo creo que no hay mucho más que decir que si este programa, ya lo dijimos varias veces, corresponde al año 1909, ella nació en 1909 y no hay mucha más discusión que dar, porque también somos pragmáticos. Claro, claro. Así que ojo ahí, Gurúchev, que seguro que están escuchando, sí, el programa. Sí, sí, o nos pincharon los teléfonos o algo por el estilo. La biografía de África empieza ya con una confusión. De hecho, no sabemos bien si nació en el 9 o en el 10. Porque parece ser que ella decía que era hija del que en realidad era su tío, Julián Francisco, y a veces de su tío Manuel de las Heras. Ambos, los dos, eran milicos en las colonias que España tenía en el norte de África. Pero en realidad, si es que esto es posible, era hija de Zoilo de las Heras y Virtudes Gavilán de Pro. No tiene nada que ver con... Virtudes no. Gavilán de Pro. De ¿qué, Pro. ¿Qué nombre? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá, África? Le preguntaban de niña. Virtudes Gavilán de Pro, que eran los menos acomodados de la familia. Bueno, por fin estamos hablando de alguien que la tuvo que pasar. Que remarió un poco. Igual eran de clase media, media alta, digamos, porque eran esto, eran milicos igual, ¿no? Eran milicos. Bueno, su padre verdadero también era milico, pero de menor rango. Pero eran menos, eran como ese lado de la familia que nunca es invitado a los cumpleaños. Parece ser que África de adolescente era rebelde y que vivía con soltura su sexualidad, cosa que seguramente no era muy bien vista en un pueblo de milicos de una colonia española del norte de África. Y yo me imagino que no. No, menos a principio de siglo, ¿no? De siglo XX. No. La quisieron domesticar en el colegio de la Inmaculada de Ceuta. Me gusta esta palabra, domesticar. Sí. Donde intentaron trazar el destino al igual que a muchas ceutíes de clase media que se casaban con milicos y vivían en una burbuja de mierda el resto de sus vidas. De hecho, en un principio pareció ser así. ¿Qué cosa esto de los barrios militares, no? Y de las familias, bueno. Sí, sí, esa cosa, ese mundo cerradito, ¿no? Cerradísimo, sí. Sí. En algún momento le contaré de un barrio militar cerca de donde vivía yo que tenía pasajes que eran como un laberinto, pero no es el momento. ¿Cómo me la deja picando, Decíamos que la quisieron domesticar a África. Bueno, este intento continuó y a los 19 años la casaron con el capitán de infantería del tercio de la legión. Disculpen, la casaron, ¿no? La casaron, no, sí. No conozco mucho del ámbito castrense, no sé muy bien qué significa esto del tercio de la legión, será no. Un tercio de... Bueno, capaz que era capitán de una parte de la legión, bueno, no importa. ¿Quién era este capitán? Francisco Javier Arbat, de 25 años. África y el capitán tuvieron un hijo y se separaron al toque. África y el capitán suena a banda de rock o a programa de televisión. Sí, al tema de Sui Generis también, ¿no? África y el capitán. Ah, mira vos. Capaz, ahí está. Sin lugar a dudas fue inspirada en la vida de África Las Heras y sí. Le cambiaron el nombre para que no sea tan obvio. Sí. Se separa África y en esta nueva soltería se dio el permiso de empezar a pensar algunas cositas. Y me imagino que el marido no era muy amable para el pensamiento. Dice nuestra información que estos pensamientos no eran propios de un ambiente de clase media marcial. Y ya vamos a ver que no era. Era más marxista que marcial, ¿no? Sí. Se mudó con su mamá a Madrid en 1930, donde trabajó como costurera en una fábrica textil. En 1936, en julio de 1936, el levantamiento de Franco y el inicio de la guerra civil la sorprendieron en Barcelona. Yo no sé si fue tanta sorpresa esta diferencia que hay entre Madrid y Barcelona. No sé si era tan inocente que la hayan encontrado ahí. De repente justo estaba en Barcelona, justo en la ciudad más picante de España, ¿no? Sí, y estamos frente a una picante, ¿eh? Sí. No vamos a negar esto. Dice, justo, que es justo, ¿no? La ciudad fue literalmente tomada por el anarquismo y el socialismo, y resistió con más de... y es la ciudad que resistió con más vehemencia el avance de Franco. Así que, bueno, África estaba donde tenía que estar. Si había un lugar en España donde tenía que estar era Barcelona, y justo estuvo ahí. Justo estaba ahí. Por esos días de guerra civil, murió en combate su ex, el capitán Francisco Javier Arbat. Pero, bueno, obviamente peleaba para los fachos que estaban al mando de Franco, y ella también decidió pelear, pero del otro lado, para el lado de la República. Hubiera sido un lindo encuentro, ¿no? Sí, como, épico, ¿no? Sí, África con el fusil cargado, la mira lista, tomando aire, aguantando la respiración, y justo el que estaba apuntando era su ex marido. No hubiera dudado en disparar. Sí, entonces, claramente. Así es que en este momento empieza la metamorfosis de África de las Heras, que pasa en pocos años de ser una tradicional, aunque rebelde, joven provinciana, a formar parte del servicio secreto soviético durante la Guerra de España. Bien, la dejamos ahí, a África. Tremendo, tremenda historia ya empieza a tener, está en las trincheras la tipa, y en esas trincheras seguramente ha cantado esta canción que vamos a pasar ahora, que se llama El Paso del Ebro, más conocida como Ay Carmela. Seguro que estaba cantando esa canción África ahí en las trincheras de Barcelona. Y a las tropas invasoras, buena valizales de oro, ay Carmela, ay Carmela, buena valizales de oro, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba, rumba, rumba, el furor de los traidores, rumba, rumba, rumba, lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela, lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela, pero nada puede en bombas, rumba, rumba, pero nada puede en bombas, rumba, rumba, donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela, donde sobra corazón. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumba, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos mira, ay Carmela, per igual que combatimos, per igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. ...15-491-7288 es el teléfono de la radio al que te podés comunicar para vituperarnos. Y estábamos escuchando Ay Carmela, cantada por mujeres anarquistas. Y hay un libro sobre África de las Heras que se llama África de las Heras, una española en la KGB, que lo escribió un tal Javier Juárez, y del cual tenemos algunas palabras. Tratando de explicar un poco para un programa de radio uruguayo, y después vamos a contar por qué los uruguayos, les uruguayes, están tan interesados en África de las Heras. Pero acá nos cuenta un poquito sobre su nacimiento y algo de la hipotética psicología de África de las Heras. A ver. Vamos a hablar con Javier Juárez, vamos a leer un poco el libro y que nos cuente cómo fue esa misión de hacer la biografía de un espía, que si se quiere es alguien que tiene que ocultar su vida. Sí, sí, efectivamente, Pablo. Bueno, es verdad que hacer un trabajo de investigación sobre alguien que ha dedicado toda su vida, como es el caso de África de las Heras, a una labor secreta, a un trabajo clandestino, ¿verdad? Siempre en la sombra, exige un esfuerzo adicional a lo que es una biografía, digamos, de alguien, bueno, pues con una vida más convencional. En el caso de África de las Heras se suma el problema añadido de que ella trabajó para un servicio tan hermético como fue el soviético, la KGB o antes el NKVD, y que la mayor parte de los archivos del servicio secreto soviético permanecen todavía hoy en día inaccesibles. No hablamos ya de los años 70, 60, sino incluso de los años 30. Es decir, que sí que es cierto que ha habido un problema que además queda reflejado en el libro, porque creo que honestamente uno tiene que decir las lagunas que cree que su propio trabajo refleja. No hay una documentación desde el punto de vista oficial del servicio secreto soviético accesible sobre África de las Heras. Sigue sin haberla hoy en día. Lo que sí hay es muchísima información relacionada con ella, sobre todo con determinados periodos de su vida, básicamente de personas que la conocieron. Algunas de ellas dejaron testimonios escritos en sus memorias y en sus libros, y una fuente importante, fundamental en este caso, que es la de aquellas personas que, bueno, que afortunadamente viven todavía y que la conocieron personalmente, sobre todo de su última etapa, que es la etapa precisamente referida a su estancia allá en Uruguay. Yo creo que cuando eso quede liberado, cuando exista la posibilidad de consultar esos expedientes en los archivos soviéticos, en los archivos rusos actualmente, pues habrá determinados enigmas en la vida de África que quedarán, no sé si definitivamente desvelados, ¿no? Porque a veces también ese tipo de informes contienen exageraciones, contienen excesos, contienen de alguna manera intentos de camuflar determinados errores para que pasaran desapercibidos para los propios superiores, ¿no? Uh-huh. Te pongo un ejemplo, hay un... Para ver cómo era la psicología, digamos, o te parece a vos que era la psicología de esta mujer de África de las Heras, alguien que nació en África, precisamente en el norte de África. Ceuta y Melilla son hasta el día de hoy ciudades españolas. Bueno, España tenía, Ceuta y Melilla siguen siendo enclaves españoles en el norte de África. Lo que pasa que en la época en la que África de las Heras nació, que fue en el año 1909, abril de 1909, España tenía el protectorado, que se llamaba. En África procede de una familia no tan rica, pero sí una familia con una buena posición social. Su tío había sido alcalde de Ceuta, otro tío suyo había sido general, y su padre, digamos, era el varón más modesto de la familia, pero tenía una posición desahogada, sobre todo en aquellos momentos en que realmente una buena parte de la población vivía en una situación bastante paupérrima. Ella cambia, digamos, o rompe con ese entorno, con ese contexto, y sufre una evolución. Primero milita en la UGT, en la Unión General de Trabajadores, un sindicato afín al Partido Socialista. Después milita en el Partido Socialista, y cuando estalla la Guerra Civil en el año 1936, ella se traslada a Barcelona y no solamente milita, sino que es una de las personas que funda el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que venía a ser, digamos, la rama catalana del Partido Comunista. Claro. Claro, y hasta el año 39, es decir, hasta el año en que termina la guerra y ya se marcha de España, su militancia activa sigue estando dentro del seno del PSOE, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sí, aunque se llame Partido Socialista Unificado, es el Partido Comunista de Cataluña. Era un partido, sí, completamente adscrito a la Tercera Internacional. Era un partido que seguía fielmente las doctrinas de Moscú y era un partido que defendía sin ningún tipo de fisura, digamos, la doctrina que procedía de la Internacional Comunista. Ahí estaba Javier Juárez hablándonos un poco del nacimiento de África de las Heras y luego de ya su militancia en la izquierda española, más precisamente en el comunismo catalán, ¿no? Y ahí quedamos y ahí vamos a continuar, porque en Barcelona parece que ahí en 1936 se afilió al Partido Socialista Unificado de Cataluña, como decía ahí Javier Juárez, y formó parte importante de los 700 milicianos de las patrullas de control. Así se llamaba esto, que consistía en gente que salía a darle masa a cualquiera que fuera sospechose de alentar el golpe de Estado franquista. Efectuaban registros y detenían a todos los sospechosos, aunque no tuviera muchas pruebas. Y acá se nos unen las historias, porque el martes pasado, como no hubo programa el domingo, pasamos la historia de George Orwell, de 1903, ¿no? George Orwell, nacido en 1903, el tipo también de repente justo estaba en Cataluña en 1936. Oh, casualidad. Qué casualidad, pero. Y en homenaje a Cataluña parece que contaba, y abrimos comillas: un coche patrulla anarquista cargado de armas se detuvo frente a la puerta. Junto al conductor, una hermosa joven morena de unos 18 años albergaba una metralleta sobre sus rodillas. Cerramos comillas. Acá nuestro cronista parece que quería relacionar a Orwell con África y dice, quién sabe si pudo ser África de las Heras, que por aquel entonces patrullaba con los miembros de la CNT. Bueno, en realidad debemos decir que África ya ahí tenía unos 27 años para ese momento, no tenía 18. Pero bueno, quién sabe si no estuvo ahí recorriendo, de hecho estuvo en esas patrullas, así que y quizás parecía, tenía 27 y parecía de 18, ¿no? África fue designada responsable del departamento, escuche bien, acá ya empezamos a meternos en la cuestión de inteligencia, ¿no? Fue designada responsable del departamento de denuncias e investigaciones. Parece que era la encargada de los interrogatorios a los acusados de franquismo. Agustín Guillamón, en su libro El terrorismo estalinista en Barcelona, precisa que en San Elías se había constituido un tribunal creado por las mismas patrullas de control, sin el consentimiento formal de ninguna organización, que tenía la misión de juzgar a los detenidos de forma rápida. Este tribunal estaba formado por, y empieza ahí a mandar al frente a varios personajes, a varios militantes de la izquierda de esa época, y nombra por el Partido Socialista Unificado de Cataluña, nombra a África de las Heras. Así que evidentemente ella estuvo ahí. La cosa es que hubo matanzas a rolete, que África estaba ahí y que los estalinistas, luego que tomaron el control de Cataluña en 1937, que hasta ese momento había estado bajo el control más anarquista, los estalinistas se las atribuyeron todas estas matanzas a, obviamente, a los partidos trotskistas y a los anarcos. Como siempre, los chivos expiatorios, ¿no? Estamos en 1937 y en todo ese clima de guerra antifascista, pero también de mucho quilombo interno entre el estalinismo, el trotskismo, el anarquismo, cuando de repente África se fuma. no se fuma, no. Aunque quizás también, ¿no? Sí. Pero se esfuma. Ok. Se hizo humo, no, tampoco agrega luz a la frase. Ahí está, se hizo humo, desaparece de Barcelona y aparece mágicamente, adivine usted dónde. No podría saberlo. En ¿dónde, pues? México, y con otro nombre, como María de la Sierra. ¿A quién andaría buscando África? Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ajá. Le dejamos la pregunta picando para que te quedes ahí en la 97.3. ¿A quién andaba buscando África? Lo vamos a ver después. Y ahora vamos a escuchar a una historiadora uruguaya que se llama Gabriela Ceballos, que nos va a hablar justamente de África en México. África de las Heras, que se llamaba realmente así, aunque cueste creerlo, fue una nacida en Ceuta, fue una heroína de la Guerra Civil Española, tan extraordinariamente osada en su trabajo como guerrillera, que los soviéticos que estaban presentes en España la descubren y la captan y se la llevan a Moscú para entrenarla como agente de radiotransmisión. En 1942 la mandan sobre las líneas alemanas en Vinnytsia, en Ucrania, con el aparato de radiotransmisión en la espalda, y antes de eso y después la mandan de secretaria de Trotsky en Oslo y en México. Y ella viene a vivir junto con León Trotsky, Natalia, su mujer, y el nieto, en la Casa Azul de Frida Kahlo. Esta secretaria, en las sombras, tenía por misión trazar los mapas de la Casa Azul para permitir el atentado de Siqueiros contra Trotsky. Ella no se puede quedar en ese momento porque uno de sus jefes del espionaje en España, Orlov, había desertado y estaba pasando por México, y existía el problema de que Orlov la reconociera, de modo que se tiene que escapar de México en un carguero ruso. Pero la relación de ella con México y con Frida Kahlo y con André Breton, que viene acá con Jacqueline Lampas, su mujer, y todo, forma parte de, es un capítulo fascinante de esta historia. Y ahí se nos van tocando todas las historias, ¿no? Porque está en México y parece que su misión es, inteligencia para ayudar al asesinato de Trotsky, ¿no, Bernard? Sí, aquí ya conectamos con la historia de Trotsky, que ya habíamos mencionado cuando nos tocara hablar en su momento de Frida Kahlo, ¿verdad? Así es. Entonces se esfumó África de Barcelona, ya no es África, ahora es María de la Sierra, está en México, y ahí nos quedamos entonces con un África que ya está bastante curtida en asuntos de inteligencia. Maneja estos aparatos de radio comunicación al pelo. También es quizás en la crueldad donde ella se está curtiendo, ¿no? Me imagino estos interrogatorios. No me la imagino a ella preguntando: ¿es usted partidario de Franco? En fin, viaja a México con el cándido nombre de María de la Sierra. La verdad que es un hermoso nombre. África de las Sierras también es un hermoso nombre. Sí. Y empieza a entablar relación con Trotsky, que estaba dejado allí en la casa de Frida y Diego, casi la única familia en el mundo que se animó a darle cabida. Recordemos que casi eso también le cuesta la vida cuando tuvo ahí un romance con Frida. Uh-huh. Y la pregunta del millón es: ¿participó la nueva agente estalinista África de las Heras, ahora llamada María de la Sierra, en la preparación del asesinato de Trotsky? Obviamente ya nos decía Javier Juárez que hay muy poca información oficial sobre ella, así que estamos en el terreno de la suposición. Sabemos, sí, que hubo tres intentos sucesivos. Perdón por la palabra sucesivos, usted sabe mis dificultades con la dicción. Hubo tres intentos, uno tras otro, para asesinar a Trotsky, y solo el último, por supuesto, el último. Y claro, no iba a ser el primero, digamos, si no iban a matar a un muerto tres veces. Claro. Por supuesto, el último es el que siempre triunfa. Y este intento fue llevado adelante por Ramón Mercader, de quien África era medio novia, ¿sí? Estaba ahí medio, tenía un, uh-huh. una rimadita. Decíamos que Ramón Mercader es el que llevó adelante este intento, que ya no fue un intento, sino fue justamente un asesinato. Los dos primeros habían fracasado, ¿sí? El segundo fue encargado al pintor y exbrigadista de la Guerra Civil Española, David Alfaro Siqueiro, amigo de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Recordemos, ¿no?, cómo había sido ese. Habían entrado totalmente borrachos con otro grupo de estalinistas a la casa de León Trotsky y habían tirado a mansalva, obviamente con armas de fuego. Ni siquiera se fijaron si estaban ellos y se fueron. Esta gente, León Trotsky y Natalia Sedova, se habían escondido abajo de la cama y salieron ilesos. Así que ese les salió mal. Repetimos lo que dijéramos en aquel momento: unos pésimos matones. Sí. Un gran pintor, pero un pésimo matón. Decía Javier Juárez, a quien escucháramos hace un ratito, en su libro Patria, una española en la KGB, que él no duda de la participación de África de las Heras en la preparación del atentado contra Trotsky. Y nos dice Juárez, y abrimos comillas, África o María de la Sierra comenzó a frecuentar discretamente el entorno de Trotsky durante el periodo en que éste vivió en la Casa Azul. Recordemos esa Casa Azul de Frida Kahlo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como ocurre con toda la vida de África, hay muy poca claridad acerca de su misión concreta. Es obvio esto porque es una espía, ¿no? Salvo que sea como la gente de la producción del mundo, entre comillas, una espía va a mantener en secreto su misión. Es probable que África entonces haya trabajado como secretaria de Trotsky durante algunos meses, y es probable también que haya estado presente entre sus próximos mandando informes, movimientos, contactos, y que haya trazado un plano de la casa para que Mercader pudiera hacer su trabajito. Decimos que con este es probable, a nosotros nos alcanza como prueba. Sí. Para nosotros probable ya es suficiente. Decimos entonces que tras la muerte de Trotsky el 21 de agosto de 1940, la NKVD retiró a África de la operación para que no fuera descubierta, y nuevamente se esfumó. Nuevamente desapareció África de allí, de México, y vamos a ver dónde la encontramos en el próximo bloque. Pero mientras tanto, yo ahí me imagino todo ese ambiente, ¿no? Ese ambiente entre Frida Kahlo, Trotsky, Diego Rivera, Chavela Vargas, que andaba dando vueltas por ahí. El ambiente que se debe haber formado, todos entequilados, como decía Chavela Vargas. Y yo creo que este tema Chavela Vargas se lo dedicó a Trotsky, que porque dice: ¿qué te ha dado esa mujer?, ¿no? Y quizás esa mujer sea África de las Heras. ¿A usted qué le parece, Bernardo? No, sin lugar a dudas. Es probable. ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engreído, querido amigo. Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada vez que la veo venir, se agacha y se va Lalo, querido amigo, querido amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito quisieras de dejarla, tu destino es comprenderla y olvidarla. Caray, que la veo venir. Se agacha y se va del lado, querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Te estás oyendo, ¿verdad que sí? Si el propósito quisieras por dejarla, tu destino es comprender y olvidarla. Cada y que la veo venir, se agacha y se va. Lalo, querido amigo, querido amigo, más valía mejor a partir de marzo de 1937 ya misteriosamente desaparece. Nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ella, dónde está África de las Heras, porque además era una persona bastante conocida en esa ciudad, en Barcelona, en ese momento. Y bueno, lo cierto es que ella durante varios meses desaparece. Todo parece indicar que ella viajó entonces a Moscú, a la Unión Soviética, donde regresaría después de la Guerra Civil, y que ya trabajaba activamente de una manera clandestina para los servicios de inteligencia soviéticos. Ella, posiblemente lo que le pasó desde un punto de vista personal es que suscribió un compromiso al que ella no renunciaría nunca en su vida, ¿no? Ella decidió en ese momento, hacia 1937, que su causa era el comunismo y que su patria era la Unión Soviética, ya ni siquiera era España. Y de ahí precisamente no es casual que el nombre que ella decidiera utilizar como apodo para sus comunicaciones en clave con el servicio secreto soviético precisamente fuese el de Patria. Fue toda una heroína, digamos, para los servicios de inteligencia soviéticos. Primero porque no era habitual que las mujeres tuvieran el protagonismo que ella tuvo en los servicios secretos. En segundo lugar, porque ella desarrolló una función muy destacada durante muchos años. No fue una espía puntual, no fue un agente temporal, digamos, que prestara un servicio concreto, y de hecho fue la única mujer española, y bueno, hay algunos casos más en otros países, pero de forma excepcional la única mujer española que alcanzó la graduación de coronel del KGB, que es una graduación, por ejemplo, que precisamente que llegó también Kim Philby, como tú dices, uh-huh. y efectivamente están enterrados muy cerca el uno del otro y relativamente cerca también de Ramón Mercader. Uh-huh. Hay un axioma, un lema que es muy cierto, que dice que el mejor espía es aquel del que menos se sabe, ¿no? Y por eso yo creo que África de las Heras fue también una buena espía, ¿no? Porque realmente hasta después de su muerte prácticamente no se supo nada de ella. Pero hay una cosa, digo, te lo pregunto a vos que estuviste investigando, porque una de las cosas que dice John le Carré de su personaje, de su protagonista Smiley, George Smiley, lo define así, digamos, literariamente. Era alguien con el cual vos, alguien habla, y a los 5 minutos se olvida de cómo era, ¿no? Es la idea de alguien común, alguien normal, anodino, exactamente, esa es la palabra, alguien anodino que vos jamás vas a imaginar que ese tipo era espía, sino que parece más bien alguien un cero a la izquierda. Intrascendente. Pero, en el caso de África, no, porque ella destacaba como mujer muy guapa, una mujer con mucha inteligencia, con mucha sensatez. Sí, es verdad que África de las Heras no pasaba desapercibida. Era una mujer con una persona, evidentemente, una persona inteligente y era una persona, además, con un gran, digamos que encanto personal. Sabía ser simpática, sabía captar la atención. Pero evidentemente ella guardaba muy bien sus distancias. Quiero decir que ella, lo que no hacía nunca cuando ella estaba implicada activamente en estos trabajos de espionaje, era involucrarse en política. Es decir, la gente que la conoció, una de las sorpresas que todo el mundo me mencionaba cuando, en fin, se había enterado de quién era realmente esta mujer, era decir, África, pero María Luisa, que era como se la conocía allí en Uruguay. Imposible. María Luisa nunca hablaba de política, María Luisa nunca se metía en política, nunca opinaba de política, ¿no? Y ese es el gran elemento, digamos, donde se confirma que para que no desconfíen de ti, digamos, tienes que hacer precisamente aquello que no esperan que hagas. Que claro, claro, claro, o sea, jamás hablar de política. Juan Flo acá, dice en tu libro, hay un testimonio de Juan Flo, el gran ensayista y bueno, intelectual uruguayo Juan Flo, dice de ella que la conoció, que era una mujer amable, sensible y encantadora, actuaba como tía y abuela de los niños de algunos de nosotros cuando acudíamos a su casa. Creo que pues hay un agudo sentido para juzgar a las personas, aunque siempre se mostraba sensata, prudente y equilibrada. Eso que dice Juan yo creo que es cierto, pero yo creo que era una fachada. Es decir, yo creo que la auténtica personalidad de África o de María Luisa, como fue conocida allí, no, yo creo que no era esa. Los testimonios que hablan de ella en la etapa inicial de su vida, durante la Guerra Civil, durante la época en la que ella estuvo nada menos que durante 2 años combatiendo en la guerrilla soviética detrás de las líneas alemanas en Ucrania entre el año 42 y el año 44, lo que dicen de ella, al margen de su belleza y al margen de determinados elementos en los que todo el mundo coincide, es que era una mujer tremendamente dura, era una mujer con un sentido de la responsabilidad y con un sentido de la firmeza, digamos, sorprendente, que los hombres incluso temían estar con ella cuando ella tenía, digamos, un gesto de desaire, o era una persona respetada y era una mujer entre los combatientes incluso de la guerrilla soviética hasta cierto punto temida. Sí, sí. Yo creo que toda aquella, en fin, imagen que ella posteriormente ofreció, yo creo que formaba parte de esta misma fachada que ella se construyó para no ser una persona que despertara ningún tipo de sospecha. Picante, picante nuestra invitada a declarar en el día de hoy, África de las Heras, nacida en 1909, te recordamos, y te recordamos también nuestro número de teléfono, que es el 2944-917288, ese es el número al que nos podés mandar mensajitos. Bueno, ahí nos estaban mostrando más o menos Javier Juárez su particular visión también de África. La pinta como una persona bastante cruel igual, ¿no? Y esta crueldad me parece que también hay que ver desde qué lugar habla Javier Juárez, ¿no? Sí, habría que leerlo a él también. Así que la tenemos ahí, ¿no? Se nos esfuma de México, 1940, después de la muerte de Trotsky, que fue el 21 de agosto de 1940. Se han cumplido hace poquito, en los días que hablamos de Frida Kahlo, se cumplieron 60 años, no, 70, 60, no. 80. 80 años de el asesinato de Trotsky. Un montón de años. 80 años y bueno, y ella se fue a algún lado. Quedamos ahí. 1941, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, ella llega a la Unión Soviética nuevamente y se puso, o la mandaron, a estudiar primero enfermería y más tarde radiotelegrafía en los cursos de la KGB. Qué lindo, ¿no? Los cursitos, sí. Sí, voy a hacer un curso para sumar puntaje docente. Sí, voy a hacer un taller. Un taller de radiotelegrafía. ¿Con quién? Me tocó con África de la Fiera. Qué lindo. Pero acá ella es la alumna, ¿eh? Ella aprende y al toque la nombran responsable de radiotransmisiones. Parece que aprendía rápido. Los nazis, obviamente enemigos de Rusia, estaban amenazando con invadir el país, así que a África la mandan los soviéticos en mayo de 1942. Mira esto, ¿a dónde se tuvo que meter esta mujer? A infiltrarse en la retaguardia alemana en Ucrania. Mamita, ¿eh? Mamita querida, saltó en paracaídas con una pistola, un puñal y dos granadas. Es excelente esta enumeración. cayó ahí en los bosques de Vinnytsia, en Ucrania, y tras las líneas alemanas, junto con otros españoles, para interceptar las comunicaciones, como recién decía Javier Juárez, y enviar mensajes erróneos a los alemanes. Entonces recibía, por ejemplo, hay que ir hacia el norte, y entonces ella mandaba pizza con papas fritas, por ejemplo, ¿no? Las órdenes que tenía ella eran claras: no podía ser capturada viva, si la capturaban antes ella tenía que suicidarse, y todas las pruebas debían ser destruidas antes de que el enemigo las encontrara. Ella, con un pequeño telégrafo portátil, ayudó a ganar muchas batallas a la Unión Soviética contra los nazis. Después se infiltró más adelante, ¿no? Se infiltró en la sede central de la Gestapo y consiguió salvar muchas vidas, obviamente, de soviéticos, supongo que no de alemanes, enviando información a la resistencia francesa. Así que aplausos para África. Hay aplausos. Esto que decía, ¿no? Heroína pragmática. Ahí está la tipa, la tenemos ahí entonces, infiltrándose en los lugares más heavy del planeta, me imagino, al menos en esa época. Y en esa época también había una mujer que cantaba, que llamaba Edith Piaf. Francesa. Algo, ¿no? Y esta mujer, África, estaba ayudando a la resistencia francesa, y Edith Piaf cantaba algo que seguramente estaba fue producido, fue escrita esta obra pensando en África de las Heras, porque se llama Que nadie sepa mi sufrir. Creo que estaba pensando, claro, en ella, ¿no? Es claro, sí. Es claro y evidente, sí. Vamos a escuchar a Edith Piaf. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Pasaba Edith Piaf, era Edith Piaf, haciendo Que Nadie Sepa Mi Sufrir, un tema dedicado a África de las Heras, claramente, porque África de las Heras tenía que esconder, obviamente, sus sufrimientos, sus alegrías, sus deseos también, y seguir adelante siempre, ¿no? Qué lástima, decíamos recién, y no nos podíamos sacar la imagen de este tema hecho por la Sole. Ay, ay, ay. Bueno, no puedo dejar de pensar en la Sole agitando el poncho. Es un homenaje del terremoto de Arequito a Edith Piaf y a África. Démosle su crédito también, que ha marcado la juventud de muchos de nosotros. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, a África, entonces se esfumó, decíamos. Se hizo humo nuevamente, esta vez. De ahí, de anduvo por la frontera de Ucrania y luego de la Gestapo. Sí, se rajó de ahí, obviamente sin que nadie se diera cuenta, porque de eso se trataba su vida. Y bien, ayudó a que ganara la guerra a la Unión Soviética con este conglomerado que habían armado con los yanquis, ¿no? Uh-huh. Pero después empieza otra guerra, claro, que también es famosa, que es esta Guerra Fría, ¿no? Que no terminaba de ser una contienda declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uh-huh. Esta suerte de juego de espías que duró como 40 años y en el que se debe haber gastado una cantidad de guita que no me quiero imaginar los discos que podría haber grabado Soledad con todo este dinero. En este tiempo África se casó dos veces más, ¿sí? Primero lo hizo con el escritor uruguayo Felisberto Hernández, de que se divorció al toque, ¿sí? Y después lo hizo con el agente soviético Valentino Marchetti, el Tano le decían ahí entre los amigos, que tenía un alias, ¿no? Sí. Que era Giovanni Antonio Bertoni. En realidad el alias es Valentino Marchetti. Y el nombre real, va, ya uno, ¿quién te puede decir qué es lo real, digamos, en este, ¿no? Ya tiene usted, como... en este juego de espejos y de máscaras, sí, tiene usted razón. Da igual. Ya no hay verdad, no hay mentiras. Uh-huh. Giovanni o Valentino, ¿sí? Cualquiera de esos nombres. Especialmente llamativo fue su matrimonio con el escritor y pianista de Montevideo, Felisberto Hernández, ¿no? Uh-huh. Se conocieron en París. ella se llamaba entonces María Luisa de las Heras y decía ser modista de alta costura. Chemo, María Luisa, ¿me cosés el ruedo? No, yo soy de alta costura, esos trabajos no los hago porque son indignos de mi habilidad. Es buena para chamullarla. Es buena. No, no, pero sabía la tipa, ¿eh? Y yo creo que si aprendió enfermería, radiotelegrafía, habrá hecho algún curso de costura porque era muy, muy grosa, dicen, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué onda la sisa de esto? Bueno, tal, le respondía. Dice nuestra información que cuando conoció a Felisberto se pudo armar un plan para no tener que volver a la Unión Soviética. Qué difícil la vida del espía, ¿no? Digo, querer asentarse de una vez y para siempre, conocer a un tipo que te guste, una chica y que te guste, no importa. Pero sí, poder asentarse. Sí. Pero, sí, perdóneme. No, igual ella como que no quería volver a la Unión Soviética porque como que estaba acostumbrada a una adrenalina y a una y a una forma de vida con determinadas cuestiones de comodidades y que en la Unión Soviética no la podía llevar adelante porque la Unión Soviética estando ahí adentro imponía algunas cuestiones de moral y de costumbres y de ascetismo, si se quiere, que ella no tenía ganas ni a palos de llevar adelante. El famoso ascetismo soviético. Uh-huh. Bueno, la cuestión, ella no quería volver y le presentó a esta agencia de inteligencia un plan, che, tengo sí, un plan, dice. ¿Y cuál a es? A ver, yo soy los de la KGB. Boris, mira, tengo un plan. Sí. A ver, decime. Justo me estaba tomando un vodka, ¿querés? Ah, bueno, dale. Voy por el cuarto. Dale. Bueno, no veo entonces su ascetismo, Boris. mire, mi idea está buena. Yo no tengo que volver a la Unión Soviética para hacerla, pero podrías crear una central de inteligencia con sede, a ver, ¿en dónde podrías? En Uruguay. ¿Qué le parece? Ahí, Río de la Plata, fácil acceso por barco. Me parece muy bien, Patria. Bien, ya no estamos hablando como camaradas entonces. Camarada Patria, dice, está usted aprobada. Joya, entonces voy a arrancar con eso. Parece ser entonces que a los viejos, ya ahora nos salimos de esta representación, suponemos que estos jerarcas soviéticos eran viejos. Estaban justo medios pasados de vodka, y sí, ya se tomó cuatro. Hay que ver de qué medida era el vaso también. Parece que la idea les recabió, así que se armó la agencia de inteligencia, la central de inteligencia con sede en Uruguay. En Uruguay, ¿no? El país menos pensado, donde dicen los uruguayos que es el único país donde los perros ladran sentados. No, no he tenido el placer. Le mandamos un saludo a toda la gente que esté en Uruguay escuchándonos. Nos así escuchan que, ahí en Punta del Diablo, ¿eh? Punta del Diablo, exactamente. Sí. Decíamos que Montevideo entonces se convirtió en el centro neurálgico desde donde se manejó toda la estructura del espionaje de la Unión Soviética para América Latina. Esto es un datazo, ¿eh? Yo creo que ahora voy entendiendo por qué nos cortaron la luz el día domingo pasado. Entonces, cada espía que llegaba a un país latinoamericano tenía que pasar antes por Uruguay, se tomaba unos vodkas o unos mates, asumo que unos mates para pasar desapercibidos, y una vez que pasaban por Uruguay, Patria les daba las instrucciones de lo que tenía que hacer. Así que vemos a una África que no tenía ganas de volver, se instala en Montevideo, pero se instala con una misión muy, muy importante. Sí, la pintan muchas veces como bastante fría, bastante calculadora, ¿no? Como que el engaño está siempre presente en este casamiento con Felisberto Hernández. No sé, ¿por qué no pensarlo de esa manera? ¿Por qué no pensar que a ella le gustó Felisberto y un poco que los engañó a los de la KGB y les pintó esta agencia en Montevideo, ¿no? Sí, me gustaría jugar al truco con Patria. Vamos a escuchar ahora a los historiadores uruguayes Raúl Hernández, Gabriela Ceballos, que nos van a contar mejor esta historia de África en Uruguay. Ahí vamos. África entonces se dirige a París, donde se presenta bajo la apariencia de una refugiada del régimen de Francisco Franco con el nombre de María Luisa de las Heras. Previamente había recibido desde la jefatura de la NKVD en Moscú la orden de buscar un nexo, un contacto, una pareja en definitiva, para un futuro teatro de operaciones en el Río de la Plata para desarrollar sus actividades como espía. En la búsqueda de ese posible contacto, conoce a Felisberto Hernández, uruguayo, pianista y escritor que se encontraba en ese momento disfrutando de una beca en París, y ahí comienza la casa del hombre por la mujer. Felisberto Hernández, pero además Felisberto tenía otra fama y era la de ser un ferviente anticomunista. Y bueno, ella finge esa gran historia de amor. Él se enamora, vienen a Montevideo, se casan en 1948. Empiezan viviendo donde era el cine Gran Rex, en 18 de julio y Julio Herrera Lloves. Después se mudan para la calle Colonia, donde ella pone su atelier de alta costura, donde tiene empleados también. En la época sabemos que era muy marcado el tema de la moda. Ella venía de Europa con todo ese halo de París, la moda. Entonces logró entrar en la parte más alta de la sociedad, ya que su marido era un intelectual. Ahí entró África, acá, a Montevideo, con su perfil bajo, de la mano de Felisberto, que estaba muy enamorado de ella. A pesar de que el matrimonio no prosperó, fueron apenas unos 2 o 3 años que estuvieron radicados acá en Montevideo. Felisberto no era capaz de mantener una economía, y ella sí. Al vincularla con los círculos sociales y que ella confeccionara y diseñara la ropa exclusiva de las damas de la sociedad uruguaya, eso le permitió a Felisberto gozar de una economía próspera. Ahí estaba. Bueno, no sé, entonces, ¿no? Como que a Felisberto también le venía muy bien estar con África de las Heras. Evidentemente, el engaño es bastante relativo, ¿no? Esta cuestión del engaño. Lo realmente impresionante de este matrimonio es que se cree que Felisberto Hernández no se enteró nunca de que compartía la cama con la más importante agente de la NKVD, que después fue la KGB, y que tenía como misión desarrollar una red de espionaje en Iberoamérica, tomando como centro de operaciones la ciudad de Montevideo. Nunca se enteró Felisberto, y lo cierto es que África de las Heras contrajo matrimonio con él en 1949, pero una vez que cumplió con algunas cuestiones de poder asentarse en Montevideo, relacionarse con una élite intelectual, se separó de Felisberto, que incluso después de ser abandonado por África, le ayudó a legalizar sus papeles en Uruguay. Pero bueno, todo esto nos lo cuentan mejor los historiadores uruguayos y también el mismísimo Javier Juárez, autor de este libro del que hablábamos recién, Patria, una española en la KGB. Ahí vamos a escucharlos. ¿Era realmente Montevideo la central, la oficina central de la KGB para el espionaje ruso en América? Existen informaciones que señalan precisamente que esta señora África era la encargada de organizar esa red de espías, y por ello cada uno del servicio secreto, cada funcionario del servicio secreto ruso de la KGB precisamente, tenía como destino Montevideo para que Patria se encargara de darle las instrucciones del lugar donde iba a ir, de las facilidades con las que iba a contar y bueno, y todo inherente a lo que es la vida de un espía, por supuesto. Antes de su ida a París, ella ya estaba en Moscú, estaba trabajando y fueron las primeras veces que ella firmó los documentos de la KGB con su nombre de espía, Patria. Mientras confeccionaba el vestido de la gente, de sus amigas, mientras tomaba el té, mientras hacía las veces de mujer común y hacía los mandados y hacía todo como hacemos todas, estaba gestionando un sistema de radiocomunicaciones con un código tan perfecto que era indescifrable para cualquier mano enemiga en la que cayera. Era una mujer increíble, porque podía ser las veces de mujer común, tan es así que Felisberto Hernández muere sin saber con quién estuvo casado. Y lo más curioso fue que ella nunca perdió su acento español. La gallega, le decían. Nunca lo perdió. Era fantástica. ¿Quién se iba a imaginar que esa mujer era una espía rusa? No tenías lugar por dónde hacerte ni siquiera a la idea, que de repente cuando vos decís, bueno, yo me voy de tertulia con mis amigos y mi esposa se va al té con sus amigas, no, ella se iba a la radio, a sus comunicaciones, a hacer sus trabajos, y jamás se enteró. Finalmente Patria se divorcia de Felisberto Hernández y poco tiempo después recibe la orden desde Moscú de trasladarse a Buenos Aires para ponerse en contacto con el designado nuevo jefe de operaciones de espionaje en el Cono Sur, Valentino Marchetti. Este matrimonio, que es un matrimonio de espías, donde nadie es lo que parece ser, ni nadie se llama como quien realmente es, porque si bien ella se llamaba África de las Heras y acá era María Luisa de las Heras, él se llamaba Giovanni Antonio Bertoni y su alias era Marco, y el nombre con el que lo conocían acá era Valentino Marchetti. Ante su matrimonio con Valentino Marchetti, como habíamos dicho ya, nombrado por KGB jefe de operaciones del Cono Sur, Patria cambia de profesión. Abandona la alta costura, que probablemente haya sido gracias a los contactos que tenía Felisberto Hernández para conocer gente en distintos estamentos de la sociedad montevideana. Abandona la alta costura y con su flamante marido monta una casa de antigüedades en la Ciudad Vieja, que le llamaron Antiquariat. Ahí está África de las Heras en Uruguay. Y acá tenemos un tema que seguramente se lo ha dedicado Ana Prada. ¿La conoce usted, Ana Prada, Bernardo? Algunas cosas he escuchado, Me suena. Sí, usted sabe que vino acá hace un tiempo y al compañero Gerard una vez Ana Prada le tocó el hombro y creo que de ahí nunca más se lo lavó, Gerard, el hombro. Ah, por eso esa mancha. Y Ana Prada se pocan las aves, ¿no? Se pocan las aves sobre ese hombro. Sí. Ana Prada, le mandamos un saludo al Gerard acá, que nos dice que está divertido el programa. Debería ser de profunda investigación. Sí, ¿no? Sí, no sé si es un halago con el esfuerzo que le pusimos a la investigación. Sí, sí. Usted sabe que Ana Prada le ha dedicado un tema a África de las Heras que se llama Soy Otra. Claro. Es bastante obvio, ¿no?, que está dedicado a ella. Nunca lo dijo, no. Por cuestiones también de seguridad, ¿no? Pero de prudencia. Ahora, sí. Qué transparente que se hace todo una vez que uno se pone los lentes, ¿no? Claro. Ampliamos nuestra visión. Así que acá tenemos a esta uruguaya, Ana Prada, haciéndole un tema a la época, sobre todo, de África de las Heras en Uruguay, diciéndole, que en realidad nunca se lo dijo, a Felisberto Hernández, soy otra. Sigo, no necesito testigo. Sigo buscando el amor. Este es mi campito en flor y lo comparto a mi modo. Como puedo, me acomodo para darte mi canción. Como pude haber creído siempre que el amor es amar es una trampa para conservar la especie, la verdad, no nos vamos a escapar. Y ahora entrada en los 40 me enteré y cambié. Me gustaría que entiendas, a mí me cuesta olvidar, no dejo el tiempo pasar. Y bueno, ¿y cómo fue, digamos, el enamoramiento, el enlace con Felisberto Hernández? ¿Se conocieron en París? ¿En qué año vienen? ¿Cómo fue la historia? Pues, bueno, ella cuando ya acaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ella ya trabaja plenamente para el NKVD, y su primera misión consiste en establecerse en París. Ella cruza, bueno, toda Europa, la Europa destruida, toda Europa central, desde... viaja en avión desde Moscú hasta Berlín y después cruza Alemania y Francia en coche con documentación falsa y se establece en París y empieza a trabajar en lo que después trabajaría en Uruguay, que es, bueno, montó un taller de costura, empezó a operar como una modista de, si no de la alta sociedad, si de gente pudiente, y empezó a rodearse sin contactos políticos, olvidando su pasado, evitando de la en la medida de lo posible tener algún tipo de relación con exiliados españoles, con gente que procedía del Partido Comunista o con exiliados en general procedentes de España. Empezó a crear un nuevo círculo de amistades y en un momento determinado, 1947-1948, ella se encuentra en París con Felisberto Hernández. Hay diferentes versiones de cómo se conocieron. Hay quien dice que fue en una conferencia que dio Felisberto en la Universidad de la Sorbona. Hay quien dice que fue casualmente en un bar. Lo que es cierto es que desde el primer momento en que Felisberto Hernández y África de las Heras se conocieron, ya no se separaron. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho, fundamentalmente, dos factores. Evidentemente, Felisberto fue víctima de un engaño. El noviazgo fue relativamente breve, y cuando Felisberto se marchó de París, a finales de mediados finales de 1948, él se marchó de allí con el compromiso de África de que iría con él a Uruguay y se casaría. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Felisberto regresó a Montevideo, utilizó algunos de sus contactos para facilitar y agilizar los trámites administrativos y de documentación que le permitieran a África venir desde Francia, y África llegó a Montevideo, si no me equivoco, hablo de memoria, 27 de diciembre de 1948. Dos meses después, en febrero de 1949, se casaron. Esa es, digamos, sí, sí, sí, a grandes rasgos, sí, sí. La relación, el noviazgo muy efímero y muy breve que unió a África y a Felisberto. En realidad, África fue una anfitriona estupenda para él, porque África le permitió a él, le permitió a Felisberto, digamos, tener algo parecido a lo que sería un hogar en París, porque ella también sabía ser muy hogareña, una buena cocinera. Felisberto iba allí, disfrutaba de sus comidas, fundamentalmente de la tortilla de patata, que parecía que ella lo hacía de una manera especialmente buena. Tenían amigos en comunes, Felisberto iba allí con algunos conocidos suyos. Bueno, disfrutaron de una relación que evidentemente no era la que Felisberto pensaba que era. Y yo creo que él fue feliz, evidentemente engañado, pero fue feliz. Él, por último, por centrar en el episodio de Felisberto en relación con África de las Heras, yo creo que él sí estuvo enamorado de ella, sinceramente, y la prueba está en que cuando ella en el año 51, es decir, el matrimonio solo duró una práctica 2 años, porque evidentemente cuando ella se vio consolidada en Montevideo decidió separarse de Felisberto, y él incluso durante 2-3 años estuvo apoyándola a ella. Incluso en el año 55, cuando ya pidió el certificado de nacionalidad uruguaya, que lo obtuvo también, entre otros motivos, gracias a una recomendación por escrito del propio Felisberto, cuando ya hacía más de 3 años que no convivían. Ahí estaba también Javier Juárez hablando de la relación entre África y Felisberto. También la misma onda, ¿no? Como de pobre Felisberto, que fue engañado, ¿no? Y fue engañado en su virilidad, ¿no? Sí, pero sí, le gustaba como mucho como cocinaba, un careta este Juárez. Bastante fulero Juárez, como que bien hacía unas buenas patatas, estaba en unas buenas tortillas, decía Javier Juárez. Pero el tema del engaño, ¿no? Lo cierto es que ahora se va a casar nuevamente nuestra amiga África de las Heras. Más allá de que era estalinista, que contribuyó al asesinato de Trotsky, le vamos a decir nuestra amiga, ¿eh? El segundo matrimonio, tras el divorcio con Felisberto, también dicen que fue ordenado por la KGB, aunque tal vez también produjo afectos mutuos entre ambos, ¿no? Entre Valentino y África, como deja entrever el biógrafo Juárez, Javier Juárez, en su libro. En ese año Patria empezó a noviar con este Giovanni Antonio Bertoni, alias Marco, además de otros, y también alias Valentino Marchetti, como decíamos, que simulaba ser anticuario. A Marchetti lo habían nombrado capanga del espionaje latinoamericano y le habían desplazado a Patria, lo cual no sabemos cómo le habrá caído a ella, y suponemos que bastante mal. Por... que afrenta, ¿no? Perdón. Sí, porque armó sí. toda la movida en Uruguay, se tuvo que sí. bancar a Filiberto. Sí, qué chotos los de la KGB que le mandaron. Sí. Encima un marido, ¿no? O sea, le mandaron un marido y un jefe a la vez. Claro. Bueno, tras fingir un romance diseñado con todo detalle, se casaron en 1956 y parece que lograron amarse de verdad. Y yo creo que con Felisberto también se habían amado de verdad. Pero parece, y esto lo dicen, y no sabemos cómo llegan a esta conclusión nuestros cronistas, había roscas internas entre ellos por discrepancias en la forma de interpretar las políticas soviéticas. Y entonces Marchetti de repente muere en 1964 de un infarto a los 58 años. No aguantó la discusión. No se bancó la discusión, le subió la presión y le dio un patatús. Che, Marchetti, ¿vos qué opinás del realismo socialista? Sí, a mí me parece esto, no, a mí me pum. No le aguantó el bobo a Marchetti. Bueno, parecía una muerte natural, pero sin embargo la policía parece que sospechó de María Luisa, en este caso, África, y la llamaron a declarar, como la llamamos a declarar aquí en El Mundo Entre Comillas en el día de hoy, la llamaron a declarar. Ella dijo su versión, no estábamos discutiendo acerca del realismo socialista y no le aguantó el bobo. Y la policía uruguaya, obviamente la policía uruguaya, tomando su mate, archivó la investigación. Y es la primera causa de muerte en la Unión Soviética, esa. ¿El mate? Los bobazos por discusiones sobre el realismo socialista. Claro. Unos años más tarde volvió a Moscú, y ya volvió para siempre, a instruir nuevos agentes, agentes secretos, hasta su retiro en 1986. En realidad parece que en el 86 se retiró y muy poquito más duraría la Unión Soviética. Sin embargo, estaba llena de espías y ella fue una de las principales promotoras, de las principales maestras de espías allí en la Unión Soviética hasta que se jubiló. Vamos a escuchar un temita de un tal Víctor Sorokin, ruso él, que dice: en el campo retumban los tanques, y habla del regreso, claramente habla del regreso de África de las Heras a la Unión Soviética. Vamos. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. По танку вдарила болванка, прощай, родимый экипаж, четыре труба возле танка дополнят утренний пейзаж. Четыре труба возле танка дополнят утренний пейзаж. Нас извлекут из-под облака, поднимут на руки каркас из оприбашенных орудий. Последний путь проводят нас из оприбашенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. Что сын ваш больше не вернется и не приедет. плачет мать старушка, смахнет слезу старик, отец и молодая не узнает, в каком краю погиб боец. Ahí estaba Víctor Sorokin haciendo esta canción que se llama En el campo retumban los tanques, fuertísima. No sé, nos emocionamos con la música de Víctor Sorokin, nos emocionamos mucho. En realidad la letra es tremenda, ¿eh? Habla de miembros amputados, de muerte en los campos de batalla, pero con un realismo socialista, justamente. Claro. Tremendo. Claro, yo me imagino que el esposo de África escuchó esta canción y ¡pum! Le agarró el bobazo ahí y ya no pudo saber. Y ahí fue cuando ella, bueno, tuvo que volver, ¿no? A Moscú. Claro. Sí, me llamó la atención la parte de la canción en la que la letra dice en honor a África. O África, perdón si alguno no sabe ruso, se lo traducimos acá. O África, tú que has vuelto a nuestra patria a hacerla mejor de lo que ya es, gracias por todo tu sacrificio. O África, tú que nunca has dado tu nombre verdadero a conocer. Quizás en la... Sí, era un poeta tremendo, Víctor. Quizás en estas palabras de Víctor Sorokin podamos apoyarnos para seguir con África. Discúlpeme si por algún momento emito algún ruido de más. Dice entonces Víctor esto, y la verdad que hay que aguantar, ¿cuántos años? 50 años de espionaje, ¿eh? 50 quedó... años de espionaje, sí, sí, sí. Así sí. Se podría haber llamado el programa de hoy. Y pensar que, digo, estos tantos nombres de África, ¿no? Que se llamó África, Patria, María Luisa, Patricia, Ivón, y cualquiera de los otros nombres que ya dijimos, que haya sobrevivido tanto tiempo, claramente tiene que ver con su capacidad de usar máscaras y de no mostrarse quién es, tal como era, si es que esto es posible. Uh-huh. Decíamos también ella fue enterrada en la Unión Soviética y una tumba de honor le hicieron. Digo, uh-huh. Igual más allá de ciertas obviedades de qué implica una máscara, ¿no? Uh-huh. Como esto, ¿qué implica una máscara? Me pongo una máscara. Bueno, ¿qué significa este gesto de no mostrarme? Pensemos así de una, rápido, unas frases que podría haber usado incluso Víctor en su balsecito. Dice acá, ¿qué decimos? Sos un careta, mm-hmm. Que en ruso se dirá Is Petrovna. O estás re careta, o qué carucha, o sos más feo que insulta a medianoche, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguna de esas frases del tipo, eras tan feo que... te polarizaron los vidrios de la cuna o cosas así. ¿Qué cara está la cebolla? Y algunas de esas que si seguimos podemos estar hasta las 11 si la KGB no nos corta la transmisión. Sí, sí, sí, sí. Vamos entonces, estamos con esto. África llevaba esta práctica, ¿no? Un poquito más fino, si querés, o sea, lo podemos decirlo de otro modo, hipócrita. ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es hipócrita? Y buscamos en el diccionario de griego, nos tomamos el trabajo y dice que es un intérprete, un actor, un comediante. Y hay un verbo, además, que es hipokrinomai. Hoy estamos con el ruso. ¡Upa! Sí, sí. Pasamos del ruso al griego de una manera, pero intempestiva. Y este verbo hipokrinomai es yo contesto, dialogo. O sea que hay en la máscara una posibilidad de hablar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, África, para hablar, para decir lo que tenía que decir, se tenía que poner en el papel de otra cosa. Uh-huh. No ella misma, ya no sabemos quién era ella, porque fue tantas cosas que terminó siendo nadie. Uh-huh. Y para hacer eso se tenía que poner la máscara, si no, obviamente, la llenaban de plomo. Uh-huh. Tenemos entonces a una África que estaba todo el tiempo ocultándose, pero al mismo tiempo esa máscara que oculta la muestra. Alguien se casó con Felisberto. Uh-huh. Alguien se casó con el Tano Marchetti. Uh-huh. ¿Sí? Para nosotros, entonces, la máscara va a ser una forma extraña de mostrarse, y obviamente para África también. Hay una cosa de mostrarse de un modo. Nosotros nos estamos mostrando aquí de un modo, ¿no? Uh-huh. No uh-huh. sé cuál es ese modo, y evidentemente no es el más feliz. también para África ese modo de mostrarse no era solamente eso, sino también una forma de sobrevivir. Si no, imaginemos qué hubiera pasado si decía yo soy África de las Heras, espía soviética. Uh-huh. No iba a poder armar la agencia en Uruguay seguro, y no se iba a casar con Felisberto. Uh-huh. Entre otras cosas porque le hubiera dicho no, yo no me caso con vos por comunista. Y si vamos un cachito más adelante con esta idea de las máscaras, de las caretas, de los hipócritas, vamos a citar a alguien que en algún momento también ya citamos, que es nuestro amigo Nietzsche. Uh-huh. Que se debe estar revolcando en su tumba por cómo lo maltratamos. ¿Cómo lo citamos acá, no? son unos infames ustedes. Y Nietzsche nos dice que todo lo profundo gusta de enmascararse. Acá nos ponemos serios, nos ponemos el traje y la música clásica. Dice, todo lo profundo gusta de enmascararse. Y las cosas más profundas odian hasta la imagen y la semejanza. ¿No sería tal vez el contraste la verdadera forma de vestido que preferiría el pudor de un dios? He aquí una pregunta bien importante, y sería curioso que ningún mítico hubiera hecho tal tentativa. Está pensando Nietzsche en las máscaras, y podemos pensar nosotros con África. ¿Es África una persona profunda? No sé. ¿Hay profundidades? ¿Existe lo profundo? Nietzsche nos va a decir que no, que estamos diciendo cualquier gansada. Y acá dice eso, pero con un poco más de estilo. Dice, toda mente profunda necesita de una máscara. En torno de una mente profunda se va formando sin cesar una máscara. Gracias a la interpretación constantemente falsa y superficial de todas sus palabras, de todos sus pasos, de toda señal de vida que de él emane o de ella. Así que África no es la única que se ocultaba detrás de máscaras. Todos nosotros las vamos usando en la medida de nuestras posibilidades, e incluso quizás sea la única posibilidad que tengamos. Ocultar nuestra cara me parece que es una forma de poder mostrar sin que haya un riesgo, y esto no sé si es tan así. Yo creo que siempre hay un riesgo. No queremos decir barbaridades, aunque en realidad es prácticamente la esencia de este programa, el decir algún tipo de barbaridad, o de escucharlo a Víctor Shklovsky, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sorokin. Pero ¿no será la máscara una forma de poder acercarnos de manera indirecta a algo más difícil? Me acuerdo del mito de... ¿cuál era la medusa, la que te convertía en piedra? Bueno, hay que usar un espejo. En el caso de África era una misión la máscara, ¿no? Pero ocultarse significaba una misión, conseguir un dato, un asesinato, en el caso de Trotsky. Y quizás en nuestro caso no sea algo tan tremendo. No sé qué verdades podamos ocultar bajo las distintas máscaras que mostramos. Quizás de algún modo nosotros también nos escondemos, usamos máscaras, o usamos ropa que nos muestra de un modo, o usamos buzos con capucha. y en estos gustos con capuchas nos vamos a meter. Manos en las mangas, los brazos cayendo al costado, sabía que iba a doler las formas vacías del primer otoño, un poco de sombra en los ojos, en serio querías todo esto. Sonaba en El Mundo Entre Comillas, 107 Faunos, Buzo con Capucha, se llama el tema. Banda de La Plata, me decía Bernardo. Sí, sí, un grupo de La Plata, más que divertido sus conciertos, ¿eh? Ah, mira vos. Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere con divertido? Con que uno la pasa muy bien. Ajá, sí, uno sí, va, sí, sí. Las vas a ver y es diversión garantizada. ¿Drogas, quizás? Depende del consumidor. Buzos con Capucha sonaba y ya nos estamos yendo. Son las 7 y 3 minutos de la tarde aquí en El Hoyo y en la Radio Fogón, sobre todo. Y se nos está terminando el programa. Nos quedamos con África al borde de... Bueno, ya se jubiló. Se jubiló en el 85, en el 86. Y luego... no aguantó vivir sin máscara, justamente. Duró 2 años más. Y el 8 de marzo de 1988, murió por problemas cardíacos, decían los médicos. Y como para no tenerlos, digo yo, ¿no? Yo no hubiera aguantado ni la primera. Se la bancó bastante igual, ¿no? Llegó casi a los 80 años la tipa y hizo algunas cosas bastante cardiopáticas, digamos. Fue enterrada, como decíamos al principio, con honores militares en el cementerio de Moscú, en cuya lápida aparece la palabra patria, escrita en español, junto con el texto Coronel África de las Heras, 1909. En realidad dice 1910, y ahí le pifiaron los rusos. Tanta inteligencia, ¿para qué? ¿Para qué tanta inteligencia, no, si no le pones bien la fecha de nacimiento? Claramente al que talló la lápida algo le pasó, ¿eh? O capaz tenían otra info, ¿eh? La Unión Soviética sin África debemos decirlo, sobrevivió 2 años más. Yo creo que era la esencia de la Unión Soviética esta mujer. Y así termina la vida de nuestra amiga, que a mí me hace acordar a Ulises, por ejemplo, ¿no? El héroe de Ítaca, que queriendo volver, ayúdeme, Bernardo, de Troya, queriendo volver de Troya, está 10 años ahí, 10 años en Troya y otros 10 años tratando de volver. Se la pasa adquiriendo como diferentes apariencias, mintiendo, contando verdades a medias. Buena parte del libro La Odisea, que recomendamos, por supuesto, ¿no, Bernardo? Sí, fervorosamente. Buena parte de este libro está contada en primera persona. Entonces ahí el tipo te... nunca terminás de saber si lo que te cuenta es verdad. Y hasta dónde está la verdad, y dónde está la verdad. Yo en algún punto siento que esa es la condición humana, porque somos tiempo, y el tiempo es metamorfosis, ¿no? Y estamos cambiando constantemente, y estamos condenadas a eso, a la sucesión, al tránsito, a andar de un lado para otro, a cambiar de forma, a pensar hoy lo que no pensábamos ayer y mañana lo que no pensamos hoy, ¿no? Hay historias de Odiseo que están muy buenas, que es, por ejemplo, cuando le dice al cíclope Polifemo que su nombre es Nadie, para luego poder atacarlo con impunidad, porque le pincha un ojo, lo deja ciego y luego y logra escapar así, ¿no? Y Polifemo, luego de ser herido en este ojo, sale gritando: nadie me atacó, nadie me dejó ciego, ayúdenme. Y entonces sus otros amigos, los cíclopes, que eran bastante nabos, podríamos decir, no atinan a ayudarlo, porque Odiseo había hecho esta jugarreta con su nombre, ¿no? Después va falsificando su nombre también para poder actuar impunemente, y luego, hacia el final de la Odisea, continúa haciéndolo cuando ya no era necesario que lo hiciera. Se aparece disfrazado incluso ante su propia compañera Penélope, ¿no? Cuando lo que imaginamos es que en ese momento hay que sacarse la careta, ¿no? Claro. Y eso es loco, ¿no? Porque ahí ya no tendría necesidad de enmascararse, y sin embargo sigue, ¿no? Es como que ya es adicto a la máscara el tipo. Es como que la esencia de Odiseo pareciera ser el no mostrarse nunca, ¿no? Tal cual. Y sí, y en algún punto quizás él se da cuenta de que la máscara es él. Y quizás le da miedo, le da terror de que detrás de la última de ellas no haya nada, ¿no? Quizás no haya nada. Quizás haya un hueco, un vacío. Y quizás en ese vacío y en esta nada se cifre el destino de todos nosotros, ¿no? Esto no lo tomemos como una cuestión trágica. Ni como una apología al suicidio, por favor. Ni una apología al suicidio, pero sí con una certeza de que efectivamente quizás lo único que seamos sea un cúmulo de máscaras. Quizás sea así nomás, y nos fuimos. Como siempre, nos vamos yendo. Bernardo, ¿cómo lo ha pasado? Muy bien, muy bien, y disfruté mucho el valsecito de Víctor Sorokin. Sí, muchísimo, muchísimo. Lo vi bailar en... no estamos en Zoom en este momento, pero lo sentí bailar en su interior. Sí, sí, estaba haciendo mis pasos de vals, anunciando también, quizás no, con certeza, que para el próximo domingo no hay KGB, no hay CIA, no hay agencia de inteligencia que lo evite. Vamos a salir al aire con el programa dedicado a nuestro querido amigo místico, medium, portavoz del más allá, este medium del Mato Grosso llamado Chico Javier, o Chico Javier, como usted quiera nombrarlo. Y vamos a meternos en la vida de esta persona que también era nadie, porque de tanto ser otros... su propia identidad. De tanto mediar entre mundos, ¿no? Exactamente. Bueno, un gusto como siempre, Bernardo, un placer haber hecho este programa, muy reconfortante, diría. Sí, sí, y un canto a la investigación periodística. Acá tenemos visitas, está Marcelo acá, que se vino a poner los auriculares aquí a la radio para vernos de cerca. Para escuchar otra cosa, debe ser. Quizás puso debe otra radio. Debe música fuerte, sí, seguro. Puso la radio de Breide. Bueno, Bernard, nos vemos el próximo domingo entonces con Chico Javier. Un abrazo para toda la gente. Chau. Adiós. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón.